Saboreando un rico. En la temporada veraniega trabajaba en el teatro que dirigía mi viejo. De 9 a 14 era boletero y de noche acomodador. En el entrepiso de abajo de la galería comercial estaba la boletería. De ahí se veían las calles Santa Fe por un lado y Rivadavia por el otro. La sala estaba en el sótano. Muy poca gente en la calle a las 12 de un buen día de playa. Un estruendo. Cerré la boletería para ver qué pasaba. El choque fue violento. Muy raro teniendo en cuenta el pleno centro con tan pocos autos. Un auto turista pegó de costado a un rastrojero que hacía reparto de golosinas y lo hizo volcar. Éramos varios chicos curioseando, deseando la volcada mercadería. El chofer, asustado pero sano, con resignación viendo el desparramo de los productos, nos invita, aclarando que agarremos solamente los envases deteriorados. Mis antecedentes como incipiente jugador de rugby me permitieron llegar a la caja menos rota. No era que me volvía loco el mantecol, pero no me atraían tanto los caramelos a pesar del tamaño más grande de las bolsas. Llegó la policía. Entre varios vecinos volvieron a poner la camioneta sobre sus cuatro ruedas. Regresé rápidamente a mi puesto de trabajo. Dudo que haya sido responsabilidad frente a mi tarea, pero había que guardar el producto de la generosa víctima del accidente, sin dejar sospecha alguna que había sido tomado como rapiña. Probé uno y me gustó. Hice la cuenta sobre las pocas entradas vendidas, sumar el dinero que se tenía para cambio más lo recaudado por ventas, y las cuentas daban bien. Volvió la tranquilidad. Seguí leyendo Jack London de mi iniciada adolescencia. Con la vista clavada en la lectura, Martin Eden seguía en Alaska buscando denodadamente pepitas de oro y yo encontrando fácilmente los bloquecitos cubiertos con chocolate. Por lo general comía un par de alfajores a eso de las 12 para aguantar 2 horas más hasta la hora de terminar mi turno y por un licuado de banana con leche y un tremendo tostado antes de ir a la playa por la tarde. Pero ese día, a las 14, no quedaba ni hambre ni nada en la caja. No pude parar. Recuerdo solo tener deseos específicos. Reemplacé el licuado. Empecé por una limonada, después directamente al limón. La imagen de la publicidad mostraba a un joven levantando la gaseosa y dejando caer las burbujas en la garganta. Yo, sin el menor glamour, le daba al Minerva directo de la botella. Una vecina me tiraba el cuerito. Hablaban de pataleta, pero en las piernas no me pasaba nada. Mi mamá justificaba las erupciones antes de mi frente, y a mí me preocupaba el sudor aceitoso. Tardé más de 10 años en superar las arcadas que me daba con solo nombrar la palabra. Ahora, por la vida contento voy.